Máquina, te refuiste, moto. Con mi negra a mi lado, bailando cumbi, tomando cerveza, el cigarro y el vino mezclado, bailando cumbia ya estoy de la cabeza. El cigarro y el vino mezclado, bailando cumbia ya estoy de la cabeza. Estoy zarpado. Estoy de la cabeza.